quisiera comentar algo que se sospecha. ¿Qué se sospecha? No sé si es el momento. Pero tenemos que hablar con Carlos Heller en este momento. Lo incluye. ¿Por qué? A Carlos Heller, hay un fuerte rumor. Carlos, me estás escuchando, ¿no? Sí. A ver. Carlos, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, señor? A mí más o menos. Bueno. Pero quiero decirle que lo caché. ¿Me cachó? Te caché, Carlos, te caché. Pásame con Junio. Ah, no, está desde ayer con esto, Carlos. Sí, sí. Pásame, déjame, pásame con Junio, Carlos. Pásame con Junio, Juan Carlos Junio. No podés. ¿Qué le pasa? ¿Sabe que sospecho que Junio y usted son la misma persona? ¿Sabe? Porque nunca los he visto salir al aire al unísono. Y yo creo que él va a la Baticueva y sale convertido en el superhéroe Heller. Entonces, pásame con Junio, a ver. No está, ¿no? No podés. Qué buena. No, quédate tranquilo. Somos bastante coincidente, porque llevamos 40 y pico de años juntos y ¿no serán la misma persona? No, son dos personas distintas. Todavía no. Igual sospecha, él sospecha. Yo sospecho. Está desde ayer lo agarró Junio y le dijo lo mismo. Y lo tranquilizamos, quédese tranquilo. Yo creo que usted de civil agarra, se pone la barbita de Junio y sale por la calle. Y cuando tiene que ir a la tele, se pone la capa de Carlos Heller y empieza a repartir bife para todos. ¿Cómo hace él para adelgazar después para...? Pero, Carlos, dejémoslo. Por favor, siga tomando el tecito, Magallanes, por favor. ¿Cómo siga, no? Siga con eso yo. Carlos, a ver, un tema que ahí nos queda pendiente, el tema peajes. Así, de un día para el otro. ¿Eh? De un día para el otro, digo, un tarifazo. Es un tema interesante, porque tiene dos cosas, ¿no? A ver. Una, que el jefe de gobierno de la ciudad dijo que eran necesarios para compensar los efectos de la inflación. Sí. Ahora, ¿sabés cuánto aumentaron los peajes? Y creo que el 60 o más. Según de quien se trate. Por ejemplo, en el caso de los camiones... Y digo los camiones, ustedes dicen, pues, si ninguno de nosotros anda en camión. Sí, pero con los camiones entra la mercancía. Sí. Y eso va después en algún lugar a parar los precios. Claro. ¿No? Sí, sí. El acceso norte, entre las 7 y las 9 de la mañana, pasó con sistema manual de 65 a 200 pesos, 207 de aumento. Con telepeaje, de 48, 49 a 140, 186% de aumento. En el acceso este, hora pico, 300% sistema manual y 230 con telepeaje. Se ve que la medición de inflación que tiene el jefe de gobierno, que dijo textualmente, los aumentos de la autopista porteña tienen que ver con la inflación que aumenta los costos de todos. Aunque dijo, por suerte, la Argentina está bajando. Sí. Ahora, ¿cómo quieren bajar la inflación aumentando las cosas? Bueno, no sé, no se entiende. La otra cosa que dijo, que es muy graciosa, es que se incrementó más en las horas pico, y además se ampliaron, para buscar que el tránsito se distribuya mejor durante todo el día. Así que no hay horas pico porque son las horas que la gente va al trabajo o vuelve del trabajo. A vos podés ahora elegir a qué hora vas de acuerdo al cuadro tarifario y adaptar tu trabajo a ese horario. Claro. Es maravilloso. Sí. Las explicaciones son sensacionales las que dan estos muchachos, ¿no? Bueno, obviamente esto, además, bueno, ha aparecido en los diarios, 2.400 pesos por mes ir a trabajar desde la provincia a la ciudad para ir en auto, para los que van en auto, para los que viven alejados, se convierte en un costo real que tiene que ver con los ingresos. Y eso también permite una reflexión sobre la inflación. A ver. Porque yo tiendo a ver que cada vez más este gobierno intenta... Yo diría disfrazar un poco el tema de la inflación, porque la inflación, hemos explicado también infinidad de veces, es un número promedio, pero la inflación no es igual para todos. porque en el cálculo de la inflación influyen montones de cosas que hay gente que no consume. Peajes no consume todo el mundo, colegios privados no consume todo el mundo, cuánto aumentaron los automotores o cosas por el estilo. Entonces, en realidad, si se pudiera desagregar, y creo que hay algunos especialistas que lo hacen, la inflación real para los sectores de menores ingresos es muchísimo más alta, porque esos sectores destinan prácticamente todo lo que ganan a alimentos y bebidas. Claro. Uh-huh. A comer. Sí, sí. Y a viajar. Y a comprarle los útiles a los chicos para el colegio. Entonces, de verdad, la inflación de bolsillo, cómo le afecta a la gente, no es ese 1,6 que da ese promedio si es que está bien hecho. Y digo si es que está bien hecho porque uno después ve que hay diferencias entre el índice de la ciudad y el índice que da el IPC. Uh-huh. Es decir, no se termina de entender por qué es esa diferencia. Pero de cualquier manera estoy seguro que como le pega al bolsillo de la gente, está directamente proporcional a las escalas de ingresos. Uh-huh. Los más afectados son el 10% de abajo, los menos afectados son el 10% de arriba. No hablo de arriba, dije arriba. No. Así que, efectivamente es un tema muy grave. El gobierno hace un esfuerzo por mantener la ilusión de un índice que le permita mantener bajo el tratamiento paritario, bueno, con toda la dificultad que tiene a la vista. Uh-huh. Hoy creo que sale Camionero que dice que va a pedir el 30%. Sí. Bueno, está el conflicto docente que amenaza con que no se inicien las clases, está, como dijimos, el tema de los bancarios, que estimo que hoy se va a resolver, porque ya con fallo de la justicia y demás, creo que no tendrán otra alternativa que darle una solución. Tal cual. La última, Carlos, y tiene que ver con el tema del correo. Yo ayer me sorprendí porque el Grupo Macri se presentó en la justicia y los argumentos que presentó para defender el acuerdo son un calco de los que, por ejemplo, dice Oscar Aguad. De los dos lados del mostrador la misma gente. Sorpresa. Es mucho, creo que hasta Morales Solá le dijo se nota demasiado, ¿no? Que hay incompatibilidad. ¿Eh? Que Joaquín Morales Solá le dijo se nota demasiado. Es muy interesante la nota de Morales Solá, ¿eh? Uh-huh. De ayer en La Nación, dice cosas muy interesantes. Bueno, pero a ver, correo. Primero tenemos que esperar el dictamen de la paz de la República. De Lilita Carrió. ¿Eh? Está estudiando. Sí. Pero si te fijas en el comunicado que dieron, dice que van a analizar incluido el comportamiento de las empresas de Franco Macri. Uh-huh. Es decir, que se cuida muy bien de involucrar al presidente en el tema. Uh-huh. Cuando ya está claramente demostrado y es soslayable que las empresas son de la familia Macri. Uh-huh. Y que el presidente es en forma directa o por interpósitas personas, sus hijos, partícipe de una proporción importante del capital accionario del grupo. Claro. Así que no se lo puede dejar afuera. Por otro lado, las contradicciones. Bueno, Aguad diciendo, por un lado, que no lo consultó con nadie y después diciendo que lo consultó con Peña. Sí. O esa otra que tiene, que es impagable, donde dice, con Macri no hablé nada. Y en la misma frase dice, solo nos recomendó que buscáramos una solución pronto. Así que no sé cómo diablos hace para explicar esas cosas. Lo cierto es que es insostenible. Acá el gobierno tiene que dar por caída ese acuerdo. Acuerdo, claro. Uh-huh. Si tiene un poquito de coro y tratar de recomponerse la situación, porque creo que se le va a ir agravando incluso en la interna de la propia fuerza oficialista. Los comentarios de el cuestionamiento que se le hizo a Watt en el bloque Cambiemos, a mí me dijeron que fue una reunión muy dura, donde los reclamos fueron muy grandes. Después hay silencio, como corresponde, hacia la disciplina de una fuerza política. Claro. Entonces, si no desincillan, si no desarman esto, me parece que es una bomba de tiempo que cada vez le va a ser más costoso de resolver. Yo de afuera le diría, muchachos, digan que por el bien de la transparencia y demás, esto no pasó y empiecen de vuelta. Tal cual. Carlitos, te mando un abrazo grande.